Hace unos días atrás hablábamos del etiquetado, hablábamos de un plato tu vida y también hablábamos de la influenza brevemente con el doctor Nelson Bello, que nuevamente nos acompaña el día de hoy. Doctor, agradecido nuevamente por la gentileza de estar con nosotros. Muy buenas tardes. Doctor, yo hice una pregunta, como que alguien sintió que no se respondió completo con este tema de la influenza y la vacunación. Usted dejó de entrever, sí, ahí que ha costado más, dijo, no, no hemos perdido la batalla, y lo que significa que ha habido una batalla, sí, finalmente. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es el llamado? Sé que lo ha hecho muchas veces, pero decirle a la gente que no sé, ya no sé qué decir, por mi caso, porque he dicho de todo también apoyando que vacúnense, he contado la leyenda de por qué las vacunas tienen ahora este carácter como que perjudican, que es una leyenda urbana, más bien dicho. O sea, en realidad no hay ningún estudio serio, digamos, que permita demostrar efectivamente algún efecto nocivo. Ahora, yo sí debo decir de que todos los medicamentos, incluso aquellos que tomamos sin ningún reparo, pueden tener, digamos, algún efecto deletéreo, digamos. Lo idiopático o la respuesta idiopática que puede dar una persona o cualquier fármaco, eso no es conocido. Pero en grandes estudios, con gran cantidad de población, ¿cierto?, se ha demostrado la seguridad de las vacunas y de las que se están adquiriendo y las que estamos implementando. Ahora, nosotros tenemos un programa nacional de inmunizaciones que es obligatorio y ya hemos tenido rechazo, digamos, a esas inmunizaciones. Tanto así que eso ha demandado, digamos, en definitiva, recursos judiciales, efectivamente, para que esto se efectúe. Pero esa no es la solución. Yo creo que uno tiene que ser responsable, independiente, digamos, de las creencias que uno pueda tener. Uno tiene que estar dispuesto, digamos, a dejarse convencer por los argumentos de peso, ¿cierto? Y por la autoridad que estamos de alguna manera comprometidas con efectivamente llevar adelante la salud global. Una persona que no se vacuna afecta al resto de la población además, porque es en sí se convierte de alguna manera en un reservorio apto, digamos, para que el virus que uno está tratando de atacar. Y de alguna forma el programa nacional tiene que ver que ha tenido éxito, el de habernos liberado la viruela, ¿cierto? En algún momento haber pensado que íbamos a abandonar la TBC, pero que ya nos hizo retroceder. De hecho, tenemos algunos problemas efectivamente con la vacunación de la BCG, digamos, en los primeros años de la vida. Y además que había una campaña de desinformación, yo diría. O sea, hoy día usted en internet encuentra una gran cantidad de distintos grupos que quieran dar opinión, pero nadie se hace responsable en el fondo de quién es la persona a quien responde, ¿cierto? En cambio, nuestra literatura científica, las revistas indexadas, donde se basan en definitiva las opiniones, ¿cierto? Y las resoluciones del ministerio, están basadas en grupos académicos conocidos, en gente que tiene claro, digamos, cuáles son sus conflictos de interés y los declara. Por lo tanto, yo creo que la gente, si no tiene la capacidad de poder filtrar adecuadamente la información, debe dejarse guiar o debe convencerse. Si aquí no existe ningún negociado, el servicio de salud o el ministerio no gana un peso más, digamos, porque te fijas, pongamos mayor cantidad de dosis de una vacuna o no. Así, toda la cantidad de dosis de vacunas de influenza ha sido altísima, digamos, supera los 3 millones y medio. En cantidad ha sido mayor, en cantidad, en vacunas puestas, que en los años anteriores. ¿Ah? Pero lo que sí es cierto que también ampliamos los grupos objetivos, y al ampliar los grupos objetivos, el target, digamos, que tenemos como campaña aumentó y ahí estamos más bajos. Pero así, todo en números absolutos, han sido más vacunas las que se han puesto ahora, la misma cantidad. Por ejemplo, respecto a la vacunación, ciertos refuerzos sarampión del año pasado, igual fueron mayor cantidad de vacunas las puestas que en las previas, a pesar de que las coberturas en porcentaje son menores. Podría pasar también de que yo tengo 3 hijos, hay hijos que han reaccionado muy mal a las vacunas y otros que han pasado como si no pasara nada, un pinchón, a lo mejor un estornudo por ahí, a lo mejor se le elevó un grado la temperatura, pero es verdad que uno de repente busca reforzar sus propias ideas. En un curso se vacunan 30 niños y se enferman 2 y se viste que la vacuna hace mal. En ese sentido, vuelvo a decir que yo estoy y soy a favor declaradamente a vacunarse. Creo que un par de estornudos, un par de días en la cama es mucho mejor que la influenza, que es mucho más peligroso. Doctor, sobre lo mismo, se desconoce mucho todavía el Salud Responde. Me llama poderosamente la atención que se confunde con el servicio para reservar horas. Hay gente que me ha colocado ahí, me dice cuando coloco alguna nota, me dice, oye, yo llamo y no me dan hora. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cómo lo han visto ustedes? Mira, desde el año pasado, desde el año 2015, ya estamos con una campaña fuerte de poder informar. Yo creo que todavía estamos al debe en aquello. Hay una serie de sectores que son los más consultantes, los que debemos informar mejor. Salud Responde es una plataforma, ¿cierto?, de guía médica al servicio tanto del público en general, ¿cierto?, como también de los funcionarios de salud, efectivamente, para consultar cuando hay algún tipo de problema. Por ejemplo, de la fiebre, estoy hablando, por eso me recordaba sí, aquello. Claro. O sea, por ejemplo, da la situación, un niño le sube fiebre después de una vacuna, ¿cierto? Y si yo ve al médico, el médico, ¿qué es lo que le va a decir? Mire, dele paracetamol, póngale un paño frío en la zona de la vacuna, por ejemplo, y espere. Pero ¿qué es lo que hace la persona? ¿Se urge, digamos, por la vacuna? Porque con toda esta mar de información puede pensar que se está produciendo un cuadro grave y lo lleva a la urgencia, y al final ir a la urgencia, estar hacinado en un lugar donde hay una circulación viral mucho mayor, expone a él y al acompañante y al resto, ¿cierto?, a tener complicaciones. A mí mayores. me pasó con mi bebé, que fue por una cosa menor y volvió con un bicho muy malo. Y eso nos pasa. Entonces, de alguna manera, está el teléfono, digamos, para poder llamar, el teléfono que es el 600-370-7777, ¿cierto? Y ahí primero va a haber un triage, digamos, por una enfermera, son todos profesionales, ¿cierto? Que en definitiva va a determinar si es que pasa o no, o pasa esa consulta a médico. Si pasa a médico, lo va a recibir telefónicamente el llamado y va a poder ser guiado por el médico. Esto también puede servir, por ejemplo, cuando llamamos al SAMU y estamos en una urgencia, ¿cierto? Y el SAMU también, que también es el central de SAMU que está en Puerto Montt centralizado, ¿cierto? También está medicalizado. Pueden recibir alguna instrucción, pero si es que no fuera así, también pueden llamar a su responde y frente a una emergencia van a poder recibir alguna instrucción de qué hacer en el momento mientras llega, ¿cierto?, la ambulancia con los paramédicos o el enfermero de acuerdo a la gravedad, digamos, del accidente o del cuadro y cómo poder ayudar. En definitiva, esta es una plataforma de ayuda, de guía también. Y nosotros esperamos, ¿cierto?, que también se pueden hacer reclamos a través de Salud Responde. También tiene uno de los menús, digamos, justamente para poder hacer los reclamos. Pero yo creo que es un buen elemento bien usado. No es para pedir horas. Para pedir horas hay un call center que funciona hace bastante tiempo en la atención primaria, digamos, dependiente del municipio, y que ha sido una muy buena práctica, digamos, para poder reagendar horas que no se ocupan. Y el hospital también tiene un call center, ¿cierto?, para poder confirmar la asistencia de los pacientes en caso de que tenga una consulta pronta, ¿cierto?, y sea necesario asegurar que el paciente vea, sino para ocupar esa hora en otro paciente. Sí, me recuerda a otra, y yo creo que aquí sí que vamos a compartir, y no hay muchos dobleces sobre qué mal están las estadísticas con respecto a la donación de órganos. Tuvimos como, puedo estar equivocado, pero me dio la sensación que en algún momento daba esto de que el chileno entendía de qué se trataba, que era dar vida, de que era posible, que no pasaba nada, digamos, pero luego volvimos a caer de nuevo. Sí, mira, pasamos un periodo en que hubo mejor donación. Debo decir que somos el país que tiene la menor cantidad de donantes o de donaciones de órganos en Latinoamérica. Y eso evidentemente tiene que ver, yo creo, también con el modelo cultural de alguna manera que hemos impuesto, que es bastante individualista. Fíjate que se ha planteado, y eso se sabe, que muchas personas manifiestan su decisión de ser donantes, pero después la familia es la que no acepta, digamos, el hecho. Nosotros estamos este año, digamos, realizando una campaña Soy Donante, Soy Receptor, Tú Puedes Ser Donante, una campaña local con rostros locales también a fin de sensibilizar respecto a este tema, y siempre lo estamos discutiendo. Y es necesario entender, digamos, de que esta estrategia salva y mejora la calidad de vida a muchos. El hecho de que usted tenga pacientes que se dializan 6 horas diarias, 3 veces a la semana, vale decir, encadenándose a un sillón de diálisis con una calidad de vida pésima, y que puede liberarse de aquella esclavitud, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, con un trasplante renal que se realiza hace mucho tiempo aquí en la región, eso puede cambiar mucho, digamos, y nos pudiese convertir efectivamente, demostrar que efectivamente somos un país solidario. Siempre y no solamente para cuando tengamos campañas nacionales como la Teletón, donde de alguna manera hacemos gárgaras con nuestras donaciones, pero aquí en particular estamos solicitando en definitiva que la familia respete la decisión de la persona de donar sus órganos cuando ya no los necesite. Y por lo demás también es una cosa bien particular lo que sucede, mucha gente que no es donante sí es receptora, o sea, sí está predispuesta tanto la familia como él mismo a recibir un órgano. Eso es como extraño, por decirlo de alguna forma. Sí. Está doble moral. Doctor, le agradezco nuevamente, como hace unos días atrás, la gentileza que ha tenido y esperamos tenerlo con otras consultas, con otros temas también que son importantes para la ciudadanía. Doctor Nelson Bello, muchas gracias. Muchas gracias.